sabrosa, vendiendo cositas fritas, gente me las comprara. Estuchitos de coco, estuchitos de yagua, típico y original. De la región montañosa más intrincada de mi país, de la región montañosa más intrincada de mi país.